El dominio nigga. Dímelo, Equality. Dicen que trabaja de stripper, pero lo hace por la necesidad. Pa' pagar los billes, mantener los hijos, también por universidad. Chapea bichote que paguen el carro y la luz. La luz. La última vez con su amiga hicimos un party en nu. Si quieres vamos pa' un motel, allí la pasamos tranquilo. Enrola yo traje papel, bailame en todos los estilos. Yo sé que tú quieres hueler, debajo de la silla hay un kilo. Cuando yo te empiezo a meter, te voy a sacar todo el suspiro. Te trepas el tubo, das dos volteretas, me das dos galletas, sacude la teta, te buscan los tickets moviéndome el culo. Yo sé que eres puta, deja el disimulo. Te gusta la porno, los chistes, los dilos, ponernos bien high, nos metemos pilos. Ponerte cachonda, tú sabes, en onda, sé mi posición en la piscina honda. Prendemos la hierba, puede que no vuelva, puede que resuelva, pero no te envuelva, que no hay sentimiento, espero que entiendas. Deja de hablar mierda, que otro se encienda. Me hace un privado, volando billetes, conmigo te va, hoy no tengo grillete, te trago el juguete. Romperte el joyete, los chavos la pepa, dos peines un fulete. Baby, tú quieres cocaine, y yo no sé ni tu name. En mi cuarto de hotel, inhala en cuatro y empezamos el game. Yo sé que tú eres una cuero, si no te chingo me muero. Tengo a cinco mujeres, a dos me las clavo y ninguna la quiero. Baby, yo te trato bien, cuenta billetes de 100. Aquí los martillos, los picas, los mezclis, después le pasa la yen. Ven y quítame los chavos. Pero después que te clavo, pero después que te clavo, los sentimientos los dejo a un lado. Si quieres vamos pa' un motel, allí la pasamos tranquilo. Enrola yo traje papel, bailame en todos los estilos. Yo sé que tú quieres hueler, debajo de la silla hay un kilo. Cuando yo te empiezo a meter, te voy a sacar todo el suspiro. Me sella la bolsa, le ponen el sticker. Se pasan en hacha haciéndome stripper. Mastúrbate en FaceTime, lo pongo en speaker. Tengo pantalón, lo saca por el zipper. Baby, tú me gustas y no puedo en serio. No eres la única reina en mi imperio. Me da ataque cuerno, me entran los celos. Porque estás bailando, trabajas de cuero. Puede ser el amor, muy poco no dure. Pero se inventaron los condones dure. Clavarte en cuatro, amor como el trato. Te voy a hacer venir pa' que tiemble un rato. Motel es barato, en el carro es la suite. Cuando te levantes me busques y me fui. En la mesa los chavos. No espero otra cita, después vuelvo al putero a darte una visita. Si quieres vamos pa' un motel, allí la pasamos tranquilo. Enrola yo traje papel, bailame en todos los estilos. Yo sé que tú quieres hueler, debajo de la silla hay un kilo. Cuando yo te empiezo a meter, te voy a sacar todo el suspiro. Te voy a sacar todo el suspiro. Yo, el dominio nigga, dímelo a Equality. Dímelo José, dímelo yo, Melbo, con el booking, estamos matando, Callón de las Flores, baby, Super Saiyan Flow, Codein, nigga, porque mueve el culo, bebé, el dominio.com, que te metí la base.